Hace tiempo que nos conocimos y los años pasando se están. La amistad que formamos perdura porque es inútil poder olvidar. A pesar del gran tiempo pasado, tu recuerdo imborrable en mí está. Aunque trato, yo siempre he tratado, siempre, siempre en mí tú estarás. Sabes qué pienses de mí, si escucharás un día esta canción, que la hice con el corazón, dedicada a mi único amor. A pesar del gran tiempo pasado, tu recuerdo imborrable en mí está. Aunque trate, yo siempre he tratado, siempre, siempre en mí tú estarás.